persona representante de los boliches del otro lado para que nos cuente un poquito más sobre este pedido, sobre esta propuesta que le están realizando al sector del Consejo Deliberante. Nico. Sí, chicos, bueno, vamos a hablar ahora con Patricia Bustamante. Hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando se enteraban, en el mismo momento que nosotros, que se estaba promulgando lo que era esta ordenanza, cuando tuvimos la palabra de Julio Rosa, vamos a tener a ver qué sensaciones tiene y qué le dejó, qué sensaciones le dejó esta reunión. Patricia, antes que nada, buen martes. Bueno, positiva reunión, me parece, toda reunión siempre es positiva. ¿Qué le dejó? Buenos días a todos. Bueno, principalmente contentos, felices y agradecidos porque fuimos partícipes de algo que nos hemos involucrado y todavía no habíamos tenido participación en algo. Por otra parte, la verdad que también contentos por haber llegado a un acuerdo para ver si se puede hacer una modificación o anexar algunos ítems a la nueva modificación de ordenanza para bares y boliches que nos hemos faltado en días y horas. Así que dejamos nuestra propuesta y bueno, estamos acá, quedamos a la espera de la buena voluntad de nuestros concejales para que no haya tantos recortes, para que no tener tanto problema ni quiebres económicos. Patricia, una de las personas que estaba en la reunión y que habló era el comisario a cargo, que hemos entendido, bueno, ¿qué fue lo que dejó? Porque parte, digamos, de la problemática era esto, ¿no? De lo que decían los vecinos era, che, bueno, pero salen por ahí, hay actos de violencia, y los videos, por ejemplo, que nosotros veíamos, que había dos, por ejemplo, dos oficiales, solamente un patrullero, bueno, ¿dijo algo, dio alguna solución? Y nosotros no tuvimos participación de la policía en la provincia de Córdoba. Sí estuvo el jefe de Seguridad Ciudadana, el señor Peralta, estuvo participando la gente de la debilitación de comercio. Estuvieron varias partes que antes no estuvieron en ninguna otra reunión y llegamos tratamos de tirar propuestas y de ver si podíamos entre todos. Yo dejé manifiesto en notas anteriores también que nosotros desde nuestros locales, de la parte interna, estaba todo funcionando correctamente bien, que así lo decidieron los entes municipales también, que nos habilitan. Entonces, en cuanto quedamos a disposición también, si así se requiere, para resolver algún problema callejero que pueda surgir, que no nos compete a nosotros, pero directamente, pero bueno, indirectamente son clientes nuestros, algunos, otros no, andan dando vueltas. También quedamos a disposición, entera disposición, de que si se realiza un trabajo en conjunto, podemos resolver la problemática y así no tener estos recortes realmente. Sí, sí, que son sumamente complejos, que lo decíamos, hay puestos de trabajo en juego. Luego la última, Patricia. Nos decía el concejal que en 8 días entraría, digamos, en vigencia lo que es la ordenanza. Esto se debería tratar dentro de esta semana. ¿Qué llega a pasar si dentro de 8 días entra esta ordenanza en vigencia y efectivamente ustedes no pueden o todavía no se trató esta modificación? Y por lo pronto esta semana vamos a trabajar como venimos trabajando los días miércoles, jueves, el sábado, pero quedamos, comprometidos que eran los concejales en solicitarnos esta semana lo más pronto posible para poder llegar a una resolución y no vamos a estar todos en los reportes. De no ser así, nosotros ya para la semana entrante, si no tenemos una respuesta positiva, ya deberíamos dejar sin trabajo varias familias, deberíamos desafectar muchos empleados y son bastantes. Eso después lo voy a publicar para que vean realmente lo que son. Y en base a eso también quedarían sin efecto muchos contratos, muchos contratos que tenemos de show hasta fin de año. Y la propuesta que entregan ustedes es volver, digamos, a lo que fue antes de la ordenanza con el tema de los días, de los horarios, o con alguna modificación también por ahí los horarios, y ver también esta otra problemática que es lo que denuncian por ahí algunos vecinos. Sí, hacemos recortes de horas y hacemos recortes de días en cuanto a lo que es shows en vivo. Ajá. Pero sí, tratando de funcionar, aunque sea con la música funcional, digamos, que se maneja en un bar o en un festival. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Bueno, como ya hubo una reunión, esperemos que todo esto llegue a buen puerto. Así, ojalá que así sea. Muchísimas gracias por todo. Bueno, chicos, ahí la palabra de Patricia Bustamante. Bracamonte. Estoy con el apellido que le erro siempre. Bueno, también, ¿no? Las reuniones siempre son positivas, lo decía el concejal Julio Loza, lo dice ahora Patricia. Bueno, ahora es cuestión de tiempo, de sentarse, de trabajarlo, ¿no? Para llegar justamente a esta solución, lo que nos plantea Patricia era también la propuesta que ellos plantean. Es de solución, ¿no? Es acortar algún tiempo del tema del horario. Uno estuvo Peralta, que va a dar una solución también a lo que es la salida, lo que son los cuidados, que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto da un ejemplo, ¿no? De cómo con el diálogo, con estas reuniones que son tan importantes, se puede generar una solución, una buena salida. Uh-huh, sin duda. Bueno, excelente trabajo desde el Consejo Liberante de Villa Allende. Nico, nos reencontramos acá en el estudio. Abrazo grande, nos reencontramos. Abrazo. Bueno, hasta ahí Nico Piña, mobilero de Anexados, en el Consejo Deliberante de Villa Allende, porque desde temprano, desde las 9 de la mañana, hubo una reunión de los concejales con todo el sector y el rubro de los boliches de acá, ¿no? De la localidad, tratando de resolver y llegar a un consenso con esta ordenanza que se sancionó, que limita los días y horarios de funcionamiento. Uh-huh. Bueno, a priori...